Vamos con este tema. Es el clásico tema New Wave de la década del 80, que transmitían fuerte, fuerte en MTV. Modern English. Moving forward, using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face. Getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. Dream of better lives, the kind which never hate. Trapped in a state of grupo británico, la canción I Melt With You. Estamos listos para seguir saludándoles al 64830541, 64830541. Dori dice, super la música, gracias Dori. Sharon también reporta sintonía. Rosana de León.